En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio, Musicalizados. Les acompaña Gabriela Ortiz, que junto a Brenda Tipán hemos preparado para esta noche grandes sorpresas. Así que no se desconecten. Bienvenidos. Así es, bienvenida querida audiencia. Soy Brenda Tipán y estoy muy contenta por estar acompañándoles una vez más en este programa Musicalizado. Y recuerden, porque nadie nos quita lo bailado. Y no se olviden que pueden comunicarse en nuestras redes sociales al 099-344-5122 o al 098-4397-591. O a su vez pueden escribirnos a las redes sociales y nos pueden encontrar como Radio Barba Azul. Así es, Brendita, por favor, todas las personas que ya están súper conectados en la red o ya sea desde la 9:40 AM, pueden sintonizarnos. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Además, queremos agradecerles a todas las personas que nos han estado mensajeando en el transcurso de toda la semana y también el cariño que nos han estado demostrando por las redes sociales. Gracias a todas las personas que nos escuchan cada jueves, porque ya saben que Musicalizados es tu programa. Y bueno, comenzamos. Ustedes nos pueden sintonizar todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Así es, Gabriela. Y para ustedes, querida audiencia, por supuesto que tenemos sorpresas, porque esta noche vamos a contarles lo trascendental que puede llegar a ser la música desde la política. Así es, el tema de hoy es música y política. ¿Cómo estos dos espacios pueden relacionarse? ¿Tienen algún vínculo? Es lo que vamos a resolver el día de hoy a través de una temática. Así es, Brendita, esta noche les preparamos un programa para discutir, pero también para reflexionar, porque hablaremos sobre cómo alrededor de 100 artistas e intelectuales hispanos, entre ellos tenemos cantantes, compositores, DJs y activistas en general, firmaron un manifiesto contra Donald Trump, que es, como ustedes lo conocen, el candidato a presidente de Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estos artistas, por qué estos filósofos lo hicieron? ¿Por qué firmaron en contra de este candidato a la presidencia de Estados Unidos? ¿O qué punto, o en qué punto la música está relacionada con la política? Pues bien, es lo que vamos a contarles en esta noche, en esta tarde de Quito, un poquito frío. Venía con bastante viento, la gente aquí un poco resfriada, pero vamos a continuar. Así que no se despeguen de su radio o computadora, porque este programa está cargado de música. Así es, más de un centenar de músicos y artistas, en su mayoría del mundo de Hollywood, firmaron este miércoles un manifiesto titulado Unite Against Hate, Unidos contra el Odio, con el fin de evitar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Exactamente, querida audiencia, amigas, amigos, Entiéndase que Enrique Krauss y Carmelo Mesa, académicos muy reconocidos a nivel mundial, fueron los encargados del manifiesto que fue firmado por 65 personas más, entre ellos artistas e intelectuales latinoamericanos y españoles que se niegan a guardar silencio frente a estas alarmantes declaraciones, como ellos lo expresan, lo estoy citando, del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Como expresa precisamente el documento que ustedes ya lo pueden encontrar, está en la web, también lo vamos a colgar en nuestra página para que lo puedan leer a profundidad, y es un documento en contra de la xenofobia. Así es, en junio de este año comenzó la campaña política de Donald Trump. Como ustedes sabrán, es el candidato a las elecciones para Estados Unidos de este nuevo periodo. Y desde entonces las declaraciones que ha realizado públicamente han sido criticadas, ya que el candidato maneja y defiende un discurso que por un lado es xenofóbico y por otro lado es acusatorio contra los inmigrantes hispanos que viven en el país del norte, Gabriela. Exactamente, y ustedes se estarán preguntando qué artistas, qué cantantes, qué productores se han unido a esta propuesta. Tenemos artistas como Mark Rulfo, Kevin Washington, Julian Moore, tenemos también a Lennon Duman, Michelle Steve, a Moby, que es un reconocido artista, a DJ Smokey, James Poda, a Patricia Arquette, a Woody Allen y varias personas más de la gala, del cine, también de la producción musical. Y bueno, se unen varios nombres a una larga lista de celebridades que han plegado a la campaña Unidos contra el Odio. Así lo pueden encontrar también en la web, en oposición al candidato republicano. ¿Quieren saber entonces un poco más al respecto? Quédense en Musicalizados, porque les vamos a contar sobre todo este pensamiento que Trump ha comenzado a generar en el transcurso de su candidatura. Pues uno de ellos es el rapero también, desde los cantantes, como ustedes conocen, a Tabil Belli. Es uno de los afroamericanos más prominentes en el rap underground. Y bueno, su música es bastante conocida en los Estados Unidos. Él ha realizado críticas muy fuertes con respecto a Donald Trump. Y bueno, se dice que quizás sea porque este rapero tiene un nombre árabe que significa el buscador o estudiante de la verdad y también del conocimiento. O porque quizá también sus padres fueron profesores, o porque simplemente no está de acuerdo con el pensamiento de Trump en liderar una propuesta racista. Así es, como lo decimos, este es un tema muy político, como ustedes pueden escuchar, también se trata música y política, que más adelante les vamos a extender más el tema para que puedan tener un conocimiento más general de qué vamos a hablar. Bueno, pero ahora nos vamos con una canción del rapero Get By, vamos a escucharla. Yeah. Yeah. We sell crack to our own out the back of our homes. We smell the musk of the dusk and the crack of the dawn. We go through episodes too, like Attack of the Clones. What till we break a bag and you hear the crack of the bone? To get by, just to get by, just to get by, just to get by. We commute the computer, spirits stay mute while your ego spread rumors. We survivalists turn to consumers. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. Why some people gotta live in a trailer, cuss like a sailor. I paint a picture with a pen like Norman Mailer. Me and Wella raised three daughters all by herself with no help. I think about the struggle and I find the strength of myself. These words melt in my mouth, they hot like the jail cell in the south before my nigga core bailed me out. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. I'm doing die like Best Style. See the red sky out the window of the red eye, let the lead fly. Some G-Rap shit, living the lead die. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get by, just to get the system, the blacks and Latins in prison, numbers in prison, they victim black and the vicious shit, and all they got is rapping to listen to. I let them know we missing you, your love is unconditional, even when the condition is critical, when the living is miserable, your position is pivotal. I ain't bullshitting you now, why would I lie, just to get by, just to get by, get fly. The TV got us reaching for stars, not the ones between Venus and Mars, the ones to be reading for parts, the people get breast cancers and penis enlarged. Saturday, Sunday, Sunday morning at the feet of the Father, they need something to rely on, we get high on all types of drugs, when all you really need is love. Regresamos con Musicalizados, porque ya sabes que nadie nos quita lo bailado. Y la canción que acabamos de escuchar es del rapero Tabith Belly. Ustedes lo deben conocer, es muy, muy, muy, muy famoso en la escena de Norteamérica y también a nivel mundial. Y la escuchamos porque precisamente el día de hoy estamos conversando sobre un tema polémico, como es la política y la música, cómo estos dos espacios se interrelacionan. Y bueno, hemos tomado como ejemplo la discusión que se ha generado en estos últimos días con relación al candidato para Estados Unidos a la presidencia, Donald Trump, y sus declaraciones, ya que alrededor de 100 personas e intelectuales hispanos, entre ellos cantantes, como lo mencionábamos, compositores, DJs y también activistas, firmaron un manifiesto contra este candidato, Donald Trump. Así que bueno, vamos a continuar continuar con el programa, y tanto ha generado estas declaraciones de Trump en relación a la xenofobia y a los migrantes, que después de las declaraciones que este candidato ha realizado, Ben Carson, que es su opositor, lo adelantó por al menos 6 puntos porcentuales en las encuestas. Y esto, sumado a la carta que firmaron los 100 personajes artísticos y filosóficos de habla hispana, ha ocasionado que Trump se enfrente a un posible contradiscurso. Que óigase bien, y esto es lo relevante del programa, los artistas, entre ellos los cantantes, sean capaces de generar un discurso o un tipo de pensamiento crítico que evidencie que Donald Trump no es una persona apta para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos, ya que sus primeros mandatos serían homofóbicos y discriminatorios ante los migrantes latinos y afrodescendientes. Así es, pues, estos 100 personajes públicos declararon que creemos que es nuestra responsabilidad utilizar los medios a nuestro alcance para llamar la atención de los peligros que supone la presidencia de Trump, ya que entre los colectivos que enumeran en dicho manifiesto se verían perjudicados por Trump los latinos en general y por supuesto los mexicanos en particular, los afroamericanos, las mujeres, los asiáticos, los musulmanes, los refugiados y hasta la comunidad LGTB. Pero ojo, querida audiencia, la posición del grupo que ha firmado el manifiesto es muy clara en señalar que Trump se ha encargado de esparcir un discurso de odio contra los mexicanos, y como las declaraciones del empresario no se basan en estadísticas y hechos comprobados, sino en su muy personal e infundada opinión. Agregan además que la economía del país, el trabajo del campo, el turismo y los servicios son realizados por las personas que Trump ha prometido deportar, y que muchos de los firmantes son inmigrantes hispanos que han tenido la oportunidad de aportar con su mano de obra a este país. Así es, bendita y querida audiencia, es un tema polémico, ya que las declaraciones que este político ha realizado en Estados Unidos son básicamente, como lo dice la carta y lo hemos leído textualmente, simplemente de opinión personal, no tienen ningún valor estadístico y mucho menos un valor de análisis filosófico o a nivel sociológico, que son bastante trascendentales para la sociedad, ¿no?, estos análisis, sino que simplemente él se debe a los republicanos, a su línea política e ideológica bastante tajante en relación a las políticas, sobre todo económicas. Y lo interesante de este tema es que nosotros vemos cómo la influencia de artistas, de cantantes, de compositores, de DJs e inclusive de cineastas y una larga data de estos artistas se han unido. Tienen ellos, bueno, distintos géneros. La primera canción que escuchamos en el programa, como ustedes lo saben, es desde el rap. Y sin embargo, vamos a seguir poniendo un poco más de canciones de los distintos artistas que han firmado esta petición en contra de Donald Trump y estas agresivas declaraciones que él ha realizado. Y como lo mencionamos en el bloque anterior, el grupo de firmantes se destaca en diversas áreas. Son escritores, son intelectuales, también hay científicos, artistas, cada uno en su área tiene un nombre forjado. Por mencionar algunos, el manifiesto está firmado por Alejandro González. También nos estaba escribiendo Sebastián Campos hace unos minutos y nos preguntaba precisamente quiénes son los personajes artísticos que están en esta firma. En esta larga lista de artistas que firmó. Exactamente, y bueno, para ti Sebastián, te contamos que es Alejandro González, también está Elena Ponichkova, a Javier Silicina, tenemos a Fernando Sabeta, tenemos a Mario Vargas Llosa, este escritor muy reconocido, tenemos a Javier Villolo, y ojo, el documento completo, ustedes lo pueden descargar directamente desde la web, y como les mencionamos en el inicio del programa, también lo vamos a subir en formato fotografía a la página de Facebook de Radio Barba Azul, porque ya sabes que este es tu programa Musicalizados. Así es, obviamente no vamos a mencionar a los 100 artistas, como tú lo mencionaste, esto se va a publicar en la página web de la radio para que puedan conocer más quiénes son las personas involucradas en este tema y quiénes firmaron en contra de esta candidatura del presidente, de uno de los candidatos para la presidencia. De uh-huh. Estados Unidos. Además, el documento también menciona lo siguiente, y esto va para las personas que seguramente están pensando que este problema es de otro país, y que a fin de cuentas no les perjudica ni compete este asunto, pero es trascendental. Es muy trascendental y muy importante para toda la ciudad hispana, ¿no? Exactamente. Y más que toda americana también, porque como aquí se lo mencionó, México también es uno de los países que está afectado por estas políticas, estas cosas que Trump ha mencionado, ¿no? Exactamente, y no olvidemos que en Estados Unidos existe una gran cantidad de personas que también son ecuatorianos, peruanos, colombianos, así que es un problema que también compete a nuestro país. Claro, pues quienes firmaron este documento afirman que algunos de nosotros pertenecemos a los grupos de que Trump ha atacado, otros no, pero la historia nos demuestra que es solo una cuestión de tiempo que los otros se convierten en yo. Así que este debate rebasa las fronteras porque se trata de un tema de derechos humanos. Mira, así acá es. También ya se topa lo que es derechos humanos y cómo eso puede afectar a las personas que están residiendo en ese país y con estas nuevas políticas que el candidato quiere ponerlo para su presidencia. Exactamente, porque como lo dice y como lo acabaste de mencionar, Brendita, las personas quizá que nos están sintonizando pueden considerar que es un problema que no nos afecta, que está en otro país. Sin embargo, como lo han dicho estos artistas, algunos de nosotros pertenecemos a otros grupos y cuando solamente te toca a ti, o cuando tú te ves afectado directamente. Ahí ya sí te involucras, cuando no debería ser así. Pero bueno, este tema se está poniendo bastante interesante, pero vamos con un poquito más de musiquita, por lo que vamos a escuchar a Amanda Palmer con su canción In My Mind. Es otra de las personas que ha firmado esta propuesta. Así que, escuchémosla. I'm 120 pounds, and I never get hungover, because I will be the picture of discipline, never minding what state I'm in, and and I will be someone I admire. And it's funny how I imagined that I would be that person now, but it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to see that I'm not exactly the person that I thought I'd be. And in my mind, in the far away here and now, I've become in control somehow. And I never lose my wallet, because I will be the picture of discipline, never fucking up anything. And I'll be a good defensive driver. And it's funny how I imagined that I would be that person now, but it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to stay, that I'll never be the person that I thought I'd be. And in my mind, when I'm old, I am beautiful, planting tulips and vegetables, which I will mindfully watch over. Not like me now, I'm so busy with everything that I don't look at anything. But I'm sure I'll look when I'm older. And it's funny how I imagine that I could be that person now, but that's not what I want. That's what I wanted, that I'd be giving up somehow. How strange to see that I don't want to be the person that I want to be. And in my mind, I imagine so many things, things that aren't really happening. And when they put me in the ground, I'll start pounding the lid, saying I haven't finished yet, I still have a tattoo to get, that says I'm living in the moment. And it's funny how I imagine that I could win this winless fight, but maybe it isn't all that funny that I've been fighting all my life. But maybe I have to think it's funny if I wanna live before I die. But maybe it's funniest of all to think I'll die before I actually see that I am exactly the person that I want. Bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama In My Mind. Es un himno cantado por Amanda Palmer, activista LGBTI, agrupación a la que Donald Trump ha declarado censura y corregir. Exactamente, Brendita y querida audiencia, Amanda Palmer es una activista LGBTI muy, muy reconocida igual a nivel mundial, y tiene, bueno, ella grandes procesos y victorias que ha logrado en el transcurso de estos años para el grupo LGBTI. Y precisamente también se ha unido a esta carta que se ha firmado de alrededor de 100 artistas en contra de las declaraciones de Donald Trump. Y para las personas que nos están sintonizando desde estos momentos, les recordamos que estamos hablando como precisamente alrededor de 100 artistas e intelectuales de habla hispana, entre ellos cantantes y compositores, DJs, activistas, firmaron un manifiesto en contra de este candidato a la presidencia de Estados Unidos. Por ello, estos artistas hacen un llamamiento a todos los estadounidenses y a todas las personas de Latinoamérica en particular y también en México, para que se ubiquen en el lado justo de la historia y que usen el poder de su voz y de su voto para derrotar a Donald Trump y al odio de su ideología y de esa ideología que él representa. Así es, las declaraciones del candidato son fuertes, ya que acusa a migrantes de ser criminales, violadores y traficantes de drogas. Mire, ojo querida audiencia, este dato es importante. Con estas políticas tomadas por Trump, él ha prometido deportar a 100 millones de ellos y ha hablado de construir un gran muro a todo lo largo de la frontera con México. Su discurso de odio apela a las más bajas pasiones como la xenofobia, el machismo, la intolerancia, la política y el dogmatismo religioso, todo lo cual inevitablemente recuerda campañas que en el pasado se han dirigido contra otros grupos étnicos y cuya consecuencia fue la muerte de millones de personas. De hecho, las agresiones físicas contra los hispanos y los llamados a prohibir el uso público del español ha comenzado ya. Mira, fuertes estas declaraciones, estas políticas que quiere tomar el candidato. Exactamente, y con esto respondemos a la pregunta que nos estaba realizando María Lorena Ochoa. Ella se encuentra en el Valle de Tumbaco, dice, y bueno, quería saber específicamente cuál era la postura de Trump, y es esa, ¿no? Para él la solución es siempre poner muros y crear todas las restricciones que se puedan dar desde la cuestión física y también desde las leyes, para, como él lo ha dicho textualmente, los latinos y todas las personas indeseables se vayan de su país. Claro, pero indeseables desde el punto de vista de él, de su ideología, desde su política. Exactamente, porque para los republicanos, pues los migrantes estarían más bien afectando a la economía de dicho país. Y asimismo, los ataques verbales del señor Trump no se basan, como lo habíamos comentado, en estadísticas. Recuerda eso, María Lorena Ochoa, que nos estabas escuchando. Claro, ese dato es importante, Gabriela, recordar a toda la audiencia que nos está escuchando, que no son datos que se han hecho un estudio, que tienen una validez, un sustento, como para que la gente pueda decir, no, por esto él hice eso o algo. Exactamente, no son datos comprobados, sino que simplemente son criterios personales que vienen desde simplemente su opinión. No solo él va en contra de los migrantes que son hispanos, sino también desde otros grupos étnicos, ¿no? Y precisamente eso es lo importante de reconocer, que no solamente es una lucha de, en este caso, como lo mencionábamos, los mexicanos, sino de todas las personas de que hasta de su habitan. Misma sociedad LGBTI de Estados Unidos. Exactamente. Es afectar a su propia sociedad, a su propia comunidad. Exactamente, y recordemos también que a los entrevistadores que han realizado varias preguntas a este candidato, él no ha tenido ningún reparo en hablar con respecto de discrimen a las personas migrantes, a los latinos, a los afrodescendientes y también en contra de las mujeres. Ha lanzado comentarios machistas precisamente sobre las mujeres. Bueno, también es muy importante reconocer que sus guardaespaldas y seguidores atacan a los manifestantes que en su mayoría han realizado marchas que son pacíficas. Y por estas y otras razones que les vamos a seguir contando en el transcurso del programa, es que la cantautora Mary Lambert se ha unido también a esta causa y ha firmado en contra de este candidato, en contra de Trump. Pues ella, una mujer poeta, compositora y defensora del matrimonio igualitario, le canta a todas las mujeres que se sienten inconformes con su cuerpo y pide que no se dejen llevar por comentarios machistas, ya que, como ella lo menciona en la siguiente canción, su cuerpo es su hogar. Y con ustedes, Body Love, así que escúchenlo. Eyeshadow and binge drinking. I know girls that wonder if they're disaster in sin. girls who are fleeing bombs from the mosques of their skin. Playing Russian roulette with death, it's never easy to accept that our bodies are fallible and flawed. When do we draw the line? When the knife hits the skin, isn't it the same thing as purging because we're so obsessed with death? Some women just have more guts than others. The funny thing is women like us don't shoot. We swallow pills, still wanting to be beautiful at the morgue, still proceeding to put on makeup, still hoping that the mortician finds us sexy and attractive. We might as well be buried with our shoes and handbags and scarves. Girls, we flirt with death every time we etch a new tally mark into our skin. I know how to split my wrist to reveal a battlefield too, but the time has come for us to reclaim our bodies. Our bodies deserve more than to be war-torn and collateral, offering this as a pathetic means to say, I only know how to exist when I am wanted. Girls like us are hardly ever wanted, you know. We're used up and sad and drunk and perpetually waiting by the phone for someone to pick up and tell us that we did good. Because I said I am, I know I am, because I said I am. My body is whole. My body is whole. Try this. Take your hands over bumpy love body naked, and remember the first time you touched someone with the sole purpose of learning all of them. Touch them because the light was pretty on them, and the dust in the sunlight danced the way your heart did. Touch yourself with a purpose. Your body is the most beautiful royal. Fathers and uncles are not claiming your knife anymore, are not your razor. Put the sharpness back. Lay your hands flat and feel the surface of scarred skin. I once touched a tree with charred limbs. The stump was still breathing, but the tops were just ashy remains. I wonder what it's like to come back from that, because sometimes I feel forest fires erupting from my wrists, and the smoke signals send out of the most beautiful things I've ever seen. Love your body the way your mother loved your baby feet. And brother, arm-wrapping shoulders, and remember, this is important. You are worth more than who you attract. You are worth more than a waistline. You are worth more than beer bottles displayed like drunken artifacts. You are worth more than any naked body could proclaim in the shadows. More than a man's whim or your father's mistake. You are no less valuable as a size 16 than a size 4. You are no less valuable as a 32A than a 36B. Your sexiness is defined by concentric circles within your wood. It is wisdom. You are a holy tree stump with leaves sprouting out. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa.

Así es, y también queremos enviar un saludito así corto a la señora Alexi Carmen, que ya no se aguantó las ganas de escucharnos desde su casa, ni desde su computadora, ni desde su tablet, y quiso venir acá a la radio. Así que la tenemos en cabina y muchas gracias por su visita. Ha venido después de... Bueno, nos está visitando después de su trabajo. Queremos agradecerle por el interés de por su compañía, su interés y todo el apoyo por brindarnos acá a este programa musicalizado. Muy bienvenida acá. Sí, gracias por su presencia. Y bueno, regresamos al tema de la noche porque les contamos que tras las declaraciones y ofrecimientos de Donald Trump sobre la expulsión de los migrantes mexicanos, bueno, pues sería también catastrófica para los Estados Unidos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde la mayor parte del trabajo manual es mexicano. Todos los mexicanos realizan labores manuales e inmesurables en estos estados. Por ejemplo, en California, esos migrantes cosechan 200 productos agrícolas. Sirven estos productos para los hoteles, para los restaurantes. Ellos también recogen basura, ejercitan a los canes que las personas tienen en este país. En suma, son varios oficios que los mismos estadounidenses, en este caso los gringos, lo vamos a decir así, se rehúsan a desempeñar. Y California es el principal fabricante de vino también y de muchos productos agropecuarios en este país y que están siendo comercializados gracias a las manos de estos migrantes. Es también el primer lugar de destino turístico y que es servido precisamente, es atendido por estas personas mexicanas, por los latinos. Por este grupo de migrantes. Y exactamente, por un grupo étnico bastante extenso. Y recordemos que estos sectores generan, que estos sectores ya mencionados son los que generan alrededor de 70 millones anuales, pero sin los trabajadores mexicanos la economía del país sería a la ruina. Algo similar ocurriría en el resto del país. Muchos de ellos, los firmantes, son inmigrantes hispanos que han sido bien acogidos en esta nación y que han contribuido con el trabajo en estos diversos campos, dicen los firmantes. Al conocimiento, los avances de las ciencias, a la prosperidad, el entretenimiento y el bienestar de todos los habitantes de los Estados Unidos. La conducta del señor Trump es indigna de un candidato a la presidencia, así lo afirman todas las personas que se unieron en contra de estas nuevas políticas. Exactamente. Quienes condenan esa actitud y esperan que el pueblo estadounidense cese de tolerar sus absurdas posturas. Y a estas declaraciones se unen el afanado DJ Spooky, conocido por musicalizar películas como Galactic Funk, en donde él ya falleció, pero ama... Pero, el fallecido. Claro, fallecido y el ama... Tupac Shakur, que es un rapero muy conocido, protagoniza justo la película que acabas de mencionar, Brendita, que es Galaxy Funk, y es protagonizado por Tupac, ¿no?, en este film. Es una película muy conocida. Esta película, que evidencia la rudeza de las calles de los barrios bajos de los Estados Unidos, en donde viven latinos y afroamericanos que son discriminados por las esferas altas o poderosas de dicho país, pero que este DJ trata de recuperar evidenciando su existencia mediante la música. Exactamente, porque en este punto tenemos que aclarar que es fundamental reconocer, por ejemplo, el trabajo de este DJ Spooky de Galaxy Funk, cómo él a través de su música retoma o evidencia en este caso el tipo de vida, el estilo de vida de los guetos de Estados Unidos, de aquella gente afrodescendiente, afroamericana, y también de los latinos que han sido excluidos en los guetos, es decir, en estos espacios en donde no tienen todas las medidas de seguridad, en donde no tienen todos los servicios básicos, en donde la violencia es lo que se vive a diario. Entonces, a través de la música ellos, y a través también del cine, ¿no?, que se complementan estas dos disciplinas, estos dos campos, se puede rescatar y evidenciar precisamente este tipo de realidades. Y bueno, vamos a escuchar en parte un poquito de el trabajo de DJ Spooky en Galaxy Funk, así que disfrútalo. Yo, Ya regresamos con Musicalizados, porque ya sabes, nadie nos quita lo bailado. Y bueno, estamos ya casi para finalizar el programa. Es el frío es el que nos tiene así, casi que no podemos hablar. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, porque estamos conversando, debatiendo sobre estos 100 artistas e intelectuales que firmaron en contra de estas declaraciones que realizó Donald Trump, que como candidato a presidente de Estados Unidos ha sido muy controversial las palabras que ha manifestado, ¿no?, en medios de comunicación y que se han reproducido a nivel mundial. Así es, en el manifiesto también podemos encontrar palabras como la siguiente: Donald Trump quiere devolver nuestro país a una época en la que el miedo justifica la violencia, la codicia alimentaba la discriminación, se agrega en el texto. Pero bueno, ha llegado la hora de la curiosidad musical, en donde en pocos segundos te contamos algo curioso sobre la música. Tema. Exactamente, tenemos un momento curioso de la música. Así es, mi gente, Brendita y querida audiencia. Ustedes sabían que la música tiene su propio lenguaje y que a pesar de que las nuevas tecnologías parecieron cambiarlo todo con... ¿qué? Con el MP3, con el Bluetooth, con la computadora, con las tablets. A pesar de que la tecnología parecía haber cambiado todo, la esencia de la música es la misma. Y vamos a saber algo muy interesante. Por ejemplo, desde los teatros de la antigua Grecia, hace más de 2500 años se comenzó a escuchar las primeras melodías. Se sabe que los gustos de cada persona varían entre los estilos e intérpretes. Sin embargo, un nuevo estudio científico determinó que el patrón detrás del placer por los acordes y los ritmos es generado a través precisamente del compás que se tiene en el cuerpo. El Instituto Tecnológico de Massachusetts de la Universidad de Estados Unidos realizó un estudio publicado por la revista Nature, cuyo objetivo fue revelar el origen del gusto musical. Hasta el momento se trabajaban dos hipótesis. Por un lado, se decía que el vínculo entre las preferencias acústicas y los rasgos biológicos eran inherentes. Sin embargo, se llegó a concluir que la vibración, precisamente los latidos que el corazón tiene, están en correspondencia con la música. Por ejemplo, con instrumentos como la batería. ¿Qué les parece? Y regresamos con Musicalizados, porque ya sabes, nadie te quita lo bailado. Ese fue nuestro momento de lo curioso de la música. Pero bueno, ya para finalizar, queremos recordarles que estamos ya conversando bastante al respecto de cómo estos artistas y han tenido esta iniciativa de tener una postura crítica en relación a las declaraciones de Donald Trump, en relación a esas declaraciones homofóbicas y racistas prácticamente. Y bueno, así es, y que como Donald Trump aceptó formalmente la nominación presidencial del Partido Republicano en la última noche de la Convención Nacional de su partido, prometió luchar por los estadounidenses, restaurar la seguridad, mejorar los tratados comerciales y poner primero a Estados Unidos, cosa que a varias personas, artistas, intelectuales, compositores, cineastas, DJs, no concuerdan con esta política, ¿no? Porque no se ve como una política como él lo plantea, sino más bien desde un punto de vista xenofóbico, machista, que hace una exclusión a un grupo de personas que están dentro de su mismo país. Obviamente que no son completamente estadounidenses, ¿no? Porque son personas migrantes, pero también esas personas han aportado para el desarrollo de este país, han aportado con su mano de obra y han permitido que la economía de Estados Unidos pueda surgir. Y más bien creo que una de estas políticas de Trump no va a favorecer a este país. Exactamente, bueno, si favorece a este país, evidentemente será el grupo al que él representa, como obviamente los será republicanos. Eso. Y bueno, la cuestión es bastante interesante. El tema que nosotros hemos planteado es la relación de la política precisamente con la música. Porque, como lo hemos mencionado en el transcurso del programa, la música también tiene su criterio, también tiene su postura crítica, su postura ideológica. Exactamente. En relación a este tema, nosotros podemos entender cómo la música, en este sentido, los artistas que han tenido un nombre, una carrera, se han forjado su imagen también, comienzan a utilizar esto ya no solamente para tener lucro desde la música, sino también para tener un contradiscurso, lo podemos decir. Armar una propuesta, realizar firmas en este sentido, organizarse personas de campos no tan similares como es la literatura, campos, la música, el cine, que también están un poco relacionados, pero por ejemplo filósofos o científicos que quizá están un poco más apartados de estos campos que mencioné al inicio, se han unido. Entonces eso es lo interesante, saber cómo por ejemplo la música, la ciencia comienzan a interrelacionarse para armar ¿qué? Un discurso que se da no desde la música mismo, como netamente como un discurso, sino desde las personas que son las que crean este tipo de discurso. Entonces es muy interesante reconocer esto. Y bueno, queremos casi ya para acabar el programa tener unas pocas conclusiones en relación a esto, decirles, contarles que precisamente la música no solamente es ese espacio en el que ustedes pueden disfrutar, como lo veíamos en el minuto de curiosidad de la música, no solamente es esa vibración exactamente que se ve desde lo corporal, desde lo biológico, sino que es también un espacio desde el cual tenemos un discurso lo suficientemente armado o desarmado, que tiene una postura, que está dirigido a cierto público y que en este caso le puede estar haciendo bastante peso a Donald Trump, porque hay muchas personas que pueden tener bastante afición a estos artistas, a estos compositores, cineastas, y quizá sea un momento en el que puedan tener un espacio reflexivo. Claro, así es como lo mencionaste, la música acá puede ser, en este sentido, puede ayudar a un cambio de pensamiento, de ideología de las personas que estaban siguiéndole, pero a partir de ese discurso, ¿no? Discurso que ellos han forjado, han creado, también se han abierto nuevos espacios para que ellos puedan conocer o ver más a profundidad qué es lo que está planteando este candidato o qué posturas está tomando en relación al resto de personas. Como lo mencionamos, no es un tema ajeno a las realidades que se puede vivir acá en nuestro país, Colombia, Perú, pero también son realidades que sí, que la música ha aportado a este tipo de, ha aportado a las personas, a un grupo social, a un grupo de personas para poder cambiar un pensamiento, una ideología que puede favorecer o no a ciertas personas, ¿no? Como en este caso del candidato para la presidencia de Estados Unidos. Así es, y bueno, les agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado y como ustedes pudieron notar, desde las redes sociales, específicamente desde Facebook, pusimos una fotito de un artista que es Moby, muy conocido, es un compositor de música también un poco electrónica, y él también firmó para respaldar esta propuesta en contra de las declaraciones de Donald Trump, y les dejamos con esta canción. Soy Gabriela Ortiz. Y yo, Brenda Tipán, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.